Alejandro Arguiriano, que es el director de deportes de la localidad de Toay. Alejandro, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Alejandro, este ratito. Bueno, convocarte, te convocamos para hablar un poco de el arranque de las escuelas deportivas gratuitas en la localidad de Toay. Contanos un poco algún detalle. Sí, Mauro, mirá, ayer pudimos dar comienzo a las escuelas deportivas municipales, como dijiste vos, de forma gratuita, que se desarrollan en distintos lugares en la localidad. Continuamos con el mismo programa del año pasado. Hemos agregado algunas escuelas más, como patín carrera, hemos agregado boxeo y básquet femenino, que son disciplinas que el año pasado no teníamos y que tampoco están insertas en los clubes. Bien. Así que bueno, contentos porque bueno, pudimos adelantarnos en el tiempo con respecto al año pasado, que habían arrancado a mediados de abril, estamos un mes antes. Eso nos permite tener un chequeo mucho más rápido y más fehaciente para que en abril tengamos llena de chicos las escuelas, los padres se acomoden con sus horarios, las distintas actividades que tienen, así que bueno, contentos por ese lado. Estas escuelas que se agregaron, Alejandro, ¿era un pedido de algunas familias? ¿Lo decidieron ustedes desde la municipalidad? ¿Vieron que era necesario dar estos deportes? No, nosotros a lo largo del año fuimos recibiendo distintas propuestas de los papás o preguntando si había alguna otra actividad y cuáles les gustaría estar. Entonces, en la colonia también hicimos un relevamiento. Eso nos permitió saber de que, bueno, el patín carrera, habíamos hecho algunos eventos con ellos y vimos que muchos chicos se habían enganchado. Y bueno, decidimos implementarlo cuando encontramos un espacio adecuado para que se desarrolle esa actividad. Claro. Y por otro lado, el básquet femenino viene con un buen desarrollo en la provincia. Había pedido para que haya de algunas chicas que no podían entrenar en esportivo, que es que hace básquet masculino. Solamente hasta los 12 años era mixto. Entonces, bueno, decidimos darle la posibilidad a esas nenas que puedan tener un espacio donde practicar ese deporte. Y el boxeo ya nos había quedado el año pasado un poco colgado. Este año, durante el año 2024, estuvimos bastante cerca de los referentes y bueno, este año decidimos implementarla. Bien, contanos un poco dónde se dan más o menos los horarios, digo porque también tiene mucho que ver la organización familiar para que puedan ir los pibes a las escuelas deportivas. Bien, primero podí informarles que en las redes sociales del municipio bien están las escuelas deportivas con sus referentes, los horarios, los lugares donde funciona. Pero para que vos tengas una idea, nosotros estamos repartidos en el predio Horacio del Campo, funciona el atletismo, el fútbol mixto, el deporte para personas con discapacidad y tiro con arco por ahora, que después en abril, cuando empiezan los días un poquito más feos, se traslada a la escuela 62, bien, que queda ahí nomás el predio. Sí, cerquita. Por otro lado, el patín carrera va a estar en la escuela 205, en la calle España. El bádminton y el ñuco lo tenemos en la escuela 5, en el salón de la escuela 5. Uh-huh. Ahí funciona lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 bádminton y lunes, miércoles y viernes de 7 a 21 lo que es Newcom. Por otro lado, la gimnasia para adultos funciona en el Centro Cultural, en la calle de Roque San Peña. Tenemos tenis de mesa en la calle Belgrano con Kung Fu. El tenis de mesa es martes y jueves a partir de las 7 de la tarde. Y el Kung Fu es lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 años. Bien, perfecto. Creo que no me olvido ninguna, seguramente. El fútbol infantil está en el Club Ferro, que ahí directamente arreglan con el club. Son dos categorías que están libres de cuota para poder ir y desarrollar la actividad. Bien, bueno, está buenísimo que lo cuentes así, por lo menos para que la gente que esté escuchando sepa toda la actividad que se hace desde las escuelas deportivas gratis. Y lo remarco a esto, ¿por qué? Porque muchos pibes y pibas no pueden hacer un deporte porque tienen que pagar en un club. Hoy la cuota de un club, de los más baratos en Santa Rosa por lo menos, no baja de 20.000 pesos para hacer cualquier deporte. Que la municipalidad, en este caso desde el Estado, le brinden escuelas deportivas gratuitas, es todo un desafío, digo, en un momento complicadísimo para las arcas municipales, provinciales, porque desde Nación no llega un peso para todo esto. No, mirá, justamente Nosotros en esto, por supuesto que siempre el intendente Ariel Rojas es el que baja lineamientos con respecto a esto. Hemos tenido reuniones sistemáticas antes de lanzar las escuelas deportivas buscando la mejor opción y siempre teniendo en cuenta esto que vos decís, que cualquier chico que vaya a la escuela deportiva, el concepto de escuela deportiva es que es gratis. Nadie tiene que pagar nada para poder participar. Bien. Entonces, desde ese lugar, desde ese concepto empezamos a trabajar, siempre teniendo en cuenta de que hay clubes que tienen una oferta deportiva y que también cobran una cuota para mantener sus instalaciones. Y totalmente. Poder. Entonces, nos ponemos de acuerdo en los clubes para no hacer las mismas escuelas deportivas y que las ofertas deportivas del club no sean afectadas. Bien. Pero siempre desde el concepto nuestro de que si es una escuela deportiva, el que concurra a esa escuela deportiva, la persona que concurra, sepa que es gratuita, que se puede acercar y que lo único que necesita es anotarse para que nosotros tengamos todos sus datos para volcarlo en el seguro y tener a mano los datos más que nada de los papás en la casa de los chicos para que si ocurre algo estar en contacto con ellos. Así que desde ese concepto se trabaja en el municipio, eso es el alineamiento que baja el intendente y eso es lo que nosotros ejecutamos a nivel municipal. Y Alejandro, además de escuelas, también puede ser un lugar de contención las escuelas deportivas, porque muchos pibes que no encuentran un lugar en otros clubes lo pueden encontrar acá, y también se está atento, también se está con atención ante cualquier situación puntual que un pibe cuente, que un pibe o una piba relate en una escuela deportiva, pensándolo desde ese lugar, un lugar que además que enseña un deporte, contiene en otras cuestiones. Sí, mira, justamente el día martes tuvimos la reunión con los profesores que van a estar a cargo de cada una de las disciplinas y entendemos este trabajo que es social, que es a través del deporte, pero es social. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que no sabemos si vamos a sacar un deportista ahí, pero sí tenemos que tener en cuenta que estamos formando personas y personas que están en constantes cambios, en constante crecimiento. Y tenemos que ser muy conscientes de que trabajamos con personas. Creo que por ahí el hecho de que sea una escuela deportiva, pensamos y creemos que simplemente es ir a dar una práctica deportiva. No, tiene que ver con otros aspectos. Y en eso, en el municipio de Tuay se trabaja articulado. Constantemente nosotros, a los profesores desde el área técnica, estamos consultándoles cuáles son los chicos que van, quiénes son los que abandonaron. Una vez que vemos, registramos que algún chico de alguna familia dejó de ir a la actividad, averiguamos por qué y inmediatamente el área de desarrollo social se acerca al domicilio para constatar los motivos por los cuales está faltando y empezamos a trabajar con la con niñez y adolescencia para tratar de asistirlo y que vuelva a la práctica y creo que ese es el trabajo más importante que se hace. Bien. Y eso nos ha permitido el año pasado mantener una buena cantidad de deportistas con un promedio de 25-30 chicos por escuela deportiva. Bien. Pero se hace un seguimiento muy minucioso, más de los casos más vulnerables que tenemos, que nosotros queremos que estén ahí, se le busca la vuelta, los vamos a buscar, los traemos. En eso el municipio está siempre trabajando y siempre aportando desde todas las áreas. Bien, ¿y más o menos tienen un número de cuántos pibes y pibas van a las escuelas deportivas en líneas generales? Nosotros el año pasado tuvimos más de 350 constantemente participando. Ese número varía de acuerdo a los meses, viste, las actividades que son por ahí al aire libre disminuye un poco cuando hace mucho frío. Claro. Pero ese es el número que manejamos más o menos de alumnado en todo lo que es las escuelas deportivas. Nosotros tenemos habilitadas 17 escuelas deportivas ahora en este momento, lo que no quiere decir que quede en ese número, es muy probable que nosotros implementemos 3-4 escuelas más. Que todavía estamos definiendo conseguir la persona adecuada que esté a cargo de esa escuela, porque no es cuestión de que esté cualquiera al frente, nosotros nos fijamos mucho en eso, y en la medida de que podamos ejecutarla, lo vamos a hacer. Así que creo que este año vamos a tener mucho más. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, nada. Aparte de las actividades que tenemos de escuela deportiva, nosotros desarrollamos y llevamos adelante actividades sociales que tienen que ver con estar cerca de la sociedad, que es lo que nos pide el intendente, que estemos cerca de la gente, con el senderismo, con las actividades en familia que desarrollamos, como barrileteadas, jornadas de tenis, de fútbol tenis con mamá y papá, papá y mamá, papá e hijo. Tratamos siempre de acercarnos con ese tipo de actividades para que la familia también pueda hacer alguna actividad física, estimularlos a que estén constantemente en actividad, que tiene que ver mucho más que ver con la salud que con otra cosa. Gracias de nuevo, Alejandro. No, gracias a vos. Alejandro Arguiriano es el director de deportes de Toay, de la localidad de Toay. Arrancaron las escuelas deportivas gratuitas.